deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Volvemos a estar de nuevo con vosotros. En el programa de esta semana queremos hacer un homenaje a todas las mujeres y hombres que hicieron del cine mudo las primeras sesiones audiovisuales conocidas. Esa es la moto que os tenía que vender. Ahora, seamos sinceros, la verdadera razón de que en el programa de hoy solo escuchéis música sin presentación es que se nos acumula la faena sin ánimo de lucro y no nos ha dado tiempo de preparar el guión para esta edición, así que disfrutad de la selección musical y leed el post. En él encontraréis el tracklist. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. aún de repuesto. We'll be right back. Aún de repuesto. repuesto. Thank you. Aún de repuesto. aún de repuesto. Wollen nur was verdienen. We'll be right back. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí y ahora. Os prometo que la semana que viene tendremos, por lo menos, más música electrónica. Eso seguro. Life, the same word.